Pues una vez más en el ayuntamiento para saber más sobre el volumen de información que nos ha llegado en estos últimos días a la emisora de radio. La verdad es que es un montón de frentes que están siendo atacados y que están dando sus primeros resultados. Hablamos con Francisco Guzmán, entre otras cosas, concejal de cultura y también, bueno, muchísimas otras áreas. Sería largo de explicar, así que vamos al grano. Don Francisco, el Gobierno de Canarias ha confirmado por fin la financiación íntegra de lo que será la primera fase del proyecto de mejora del Castillo del Águila, ¿no? En lo que es esa primera fase se prevé por la iluminación exterior e interior de ese bien de interés cultural, junto con la instalación también de un kiosco en el paseo marítimo para potenciarlo turísticamente. ¿Es así? ¿Qué me queda en el tintero? Sí, bueno, en principio ese es el proyecto que inicialmente partíamos y que se lo habíamos presentado, y el pasado año, pues bueno, estuvo el director general de Patrimonio con nosotros, hicimos la visita al lugar. Y entonces, pues, se comprometió a echarnos una mano en el sentido de desbloquear y buscar la financiación correspondiente para poder llevar a cabo, como bien dices, pues, de la iluminación, tanto interior como exterior. Y nuestra intención es ponerlo en marcha cuanto antes, y estamos luchando por ponerlo en marcha y como red de centros que se puedan visitar en el municipio, que estamos trabajando en todos ellos, en cada uno de los pueblos que existan, y el castillo es uno de ellos, y lógicamente queremos ponerlo en marcha y darle una actividad turística atractiva para todos los ciudadanos del municipio, los que nos visiten, y de alguna manera pues concluir un proyecto que viene de muchísimos años danzando y que, bueno, hasta el momento nos ha desbloqueado, y hoy parece que tenemos algo de luz. Entonces vamos a ver si concretamos, y nunca mejor dicho, con la iluminación, y damos un poco de calidad a lo que es la zona turística. Sí, porque además es uno de esos pocos, quizás escasos bienes históricos, que además dicen que será abierto y se podrá acceder al interior del castillo y disfrutar de las hermosas vistas que hay desde su azotea, así decía la nota de prensa que nos llegaba. Sí, nosotros lo que tenemos en mente un poco es llevar a cabo un tipo de museo o de alguna forma de exposiciones. Ya veremos a ver por cuál nos decantamos, y de alguna manera también pues dar una cierta, digamos, bienestar, o en este, si cabe decir la palabra, de que la gente se sienta cómoda cuando ve, ¿sí? Y a su vez pues tenga las vistas que tiene pues el castillo hacia Fuerteventura, hacia el mar, hacia la isla en sí, pues bueno, que también sea gratificante y que sea, digamos, que se vaya contento. Monumento del siglo XVIII, 1700 y pico. Dice que son 150.000 euros un primer dinero y luego llegarán otros 50.000 para reparación de un muro también, esos 50.000 de una segunda fase. Es decir, va a haber dinero, va a haber una buena inversión y, por supuesto, eso propiciará esa apertura tan esperada, ¿no? No hay prácticamente muchos sitios a los que acudir que no sean naturales, pero este Castillo del Águila, esta fortaleza, sí. Sí, desde este ayuntamiento se ha estado trabajando en varios frentes, con el Cabildo también, igualmente, para que nos eche una mano, y creo que en ese sentido un poco podamos completar la financiación que nos faltaría para culminar el proyecto. Yo creo que en breve será una realidad y esperemos bueno, que podamos disfrutar todo. Así que esperemos que así sea. Una noticia bonita, la siguiente. La policía local de Yaiza visitaba recientemente los colegios del municipio, un año más. Algo hermoso para tantos niños que tuvieron pues forma de acercarse a esos coches patrulla, las motos de la policía. Y bueno, pues realmente muchos ciudadanos estarían trabajando, ocupados, y no fueron a lo mejor testigos, como un servidor que se mueve en busca de noticias y vio pues incluso con las sirenas, había una perrita que está adiestrada. Algo bonito, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por el Día de Santa Catalina o...? Bien, como bien se sabe, efectivamente el 25 de noviembre, que es el Día de Santa Catalina, patrona de la policía local de Yaiza, pues desde que hemos llegado a esta concejalía de seguridad y emergencia, pues hemos puesto en marcha nuevamente el tema de que la policía celebre su día, de que lleve... No existía esto aquí antes. Existía, pero un poco se dejó en vacío, prácticamente estaba un poco, cada uno iba un poco por su cuenta, y entonces lo que se ha pretendido un poco es volver otra vez a reunificar el grupo, a que todo el mundo comparta el mismo momento, y que será gratificante, siempre es bueno compartir con amigos, con familia, con los propios compañeros, es decir, yo creo que es importante. Y entonces, pues bueno, lo que se ha hecho es llevar una programación de actividades, diversas actividades, a todos los centros educativos, que era donde mejor entendíamos que mejor podíamos llegar, con independencia que, claro, nos gustaría que fuera a todos los ciudadanos, pero en este caso hemos elegido que fueran los colegios, o sea, los niños quienes accedieran un poco a conocer la policía, que estuviera más cercano, y de alguna manera hacerles algunas exhibiciones, como bien acabas de decir, pues con los diversos vehículos y también con una perra que tenemos para el tema de estupefacientes y demás. Fantástico. Y al mismo tiempo, aprovechando esta noticia, también se hizo un homenaje a los 5 policías locales, Santiago Cedrés Feo, Benito Rodríguez Cedrés, Luz Milagros Barrera Camacho, Felipe Medina Martín y Juan Antonio Machado Santana, con quien hemos tenido también el placer de hablar hace escasos minutos y nos ha concedido también una pequeña entrevista, más que nada pues para enriquecer este homenaje, ¿no? Bueno, pues estas personas recibieron muestras de cariño y admiración de los asistentes al encuentro de confraternización celebrado en el Molino de Yaiza, después de la tradicional misa de ese 25 de noviembre en honor a la Virgen. Bueno, pues fue un reconocimiento esperado. Yo creo que fue un detalle muy bonito por el ayuntamiento. Creo que no han recibido muchos homenajes, ¿no? Y 25 años es un hombre para tener en cuenta. Enhorabuena, ¿no? Bueno, así es. En el pasado año también por primera vez se llevó a cabo, reconociendo pues aquellos que tenían más de 25 años, otros llevan por 30, otros 30 y algo, otros 28, pero de alguna manera se les reconoció por primera vez el pasado año, se hizo este acto y este año se ha vuelto a repetir con 5 compañeros que de alguna manera pues han prestado su servicio a este municipio, a la comunidad del municipio de Yaiza, y que qué menos que homenajearles y tenerles, pues bueno, de alguna manera un detalle y de un agradecimiento, ¿no? Francisco, con tanto recorte, el cuerpo de la policía, bueno, se mantiene bien, es decir, supongo que a lo mejor no hay tanta patrulla como antes, ¿hay alguna carencia que habría que destacar o se va manteniendo su labor igual? No, los agentes están comprometidos, yo creo que se le ha puesto todos los medios. Dentro de nuestras posibilidades, como bien sabes, desde que hemos llegado aquí a esta concejalía, este grupo de gobierno también, pues apoyando la iniciativa, pues se le ha puesto todo el material posible. Yo creo que están bastante bien equipados en ese sentido, no hay ninguna queja en estos momentos. Y bueno, y también se le ha puesto herramientas suficientes para llevar a cabo sus tareas, lo que yo creo que bueno, ellos están cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones, y de momento pues va bien, y ojalá pues pudiéramos tener mucho más para darles mucho más medios. Francisco, usted me lo explicó una vez, yo intenté transmitirlo, nadie mejor que usted, además por sus amplios conocimientos en derecho, pero flota, sobre todo en la juventud, una frase horrorosa e irrespetuosa, que la policía local es como si fueran personas elegidas a dedo. Y usted un día me dijo, no, son funcionarios del Estado, que en cumplimiento de sus funciones tienen que ser respetados y jamás agredidos ni insultados. Yo creo que sería, bueno, desde todos los medios posibles, desde todos los frentes, pues dar a conocer que esto es una equivocación, aparte de que yo hablaba también con el agente de policía local, el señor Machado, y ambos conveníamos en que cuando se va a llamar una llamada de atención o imponer una sanción, si la otra persona es respetuosa, ¿cuántas veces incluso no se sanciona? Es decir, ¿cuántas puertas abre el respeto y la buena educación? Entonces habría ya que darle forma y decir a la gente, ustedes están equivocados. Son funcionarios y además está así recogido. Claro, no tienen placa por el Ministerio del Interior, pero da igual, son agentes de policía y representan a la autoridad. ¿Podría usted ampliarnos un poquito esto, por favor? Bueno, en principio la policía local es un agente, digamos, funcionarios locales, efectivamente, reconocido por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, también somos, digamos, de alguna manera, fuerzas de seguridad, con independencia de que pertenezcamos al Estado o a la Administración local. Eso en primer lugar. Por tanto, son agentes de la autoridad y punto. Sí, yo creo que no hay que ir mucho más. Y tanto tienen el cometido, tienen la potestad dada por la propia normativa y así le viene dado y, por tanto, con todas las garantías y respeto. Así que yo creo que en sus actuaciones correctamente y son agentes de la autoridad a todas luces. Pues eso es lo que hay que divulgar, en vez de poner tanta música, ¿verdad?, en las emisoras, también decirles a los ciudadanos, sobre todo a las nuevas generaciones que no tienen ese conocimiento o que se enseñan en los colegios. De hecho, yo pienso incluso que lo que se ha hecho últimamente de llevar la policía a los colegios el día de Santa Catalina, ¿no? Fue, ¿no? Bueno, reciente, yo creo que va a ser muy positivo para dar a conocer a las jóvenes generaciones qué es la policía local. Bueno, pues nos quedan tan solo. Hay un protocolo de actuación, regulación de los recursos de emergencias del municipio, algo que regula la actividad de los medios contra incendios de Yaiza. ¿Qué estaba pasando hasta ahora? Cada uno iba a su aire y ahora pues hay una normativa. ¿Cómo es esto? Bueno, esto viene un poco a colación digamos que ha sido un convenio que hemos firmado de protocolo con el Consorcio de Seguridad de Emergencia. Como bien se sabe, Protección Civil, nuestra agrupación, actúa en nuestro municipio, tiene la unidad de contraincendio, también y de rescate, y lógicamente, a lo mejor, para evitar que hubieran choques o algunas discrepancias, por lo que se ha hecho es fijar, plasmar en un documento las actuaciones, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, y teniendo en cuenta una serie de consideraciones, que al fin y al cabo pues se trata de limar asperezas si las hubiere, y de alguna manera que el servicio se dé correctamente y sin merma para el ciudadano, así que se dé una respuesta inmediata. Todas son mejoras, por tanto. Sin duda, lo que hemos tratado es buscar alternativas donde no hubiera esto sí es tuyo, esto no es mío, esto es el otro, y entonces lo que hemos tratado es de organización. Efectivamente, yo creo que ante todo hay que planificar y tener esa organización y de alguna manera el respeto dentro de las actuaciones, y eso es lo que se da. Y yo insisto que tenemos un gran grupo de voluntarios en este municipio, que tenemos la gran suerte de contar con ellos y que sin duda alguna están dando un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que casi municipio pionero, ¿eh? Sigue siendo, y yo creo que puedo presumir, o podemos presumir todos los ciudadanos de Yaiza, de que de momento han dado respuesta a todas las necesidades que se han demandado. Allá donde se les ha pedido que colaboren están, y yo creo que habría que hacerle un monumento a estos voluntarios. Pues todo llegará. Última pregunta, don Francisco, que sé que tiene poco tiempo y la verdad es que le agradezco muchísimo, no yo, sino todos los oyentes, pues esta información, para que no se diga por ahí que aquí nadie nunca se entera de nada. Por supuesto que se entera y que el ayuntamiento está haciendo, si no, lo posible, lo imposible por hacer llegar tanto la agenda cultural como tantas y tantas cosas. Y la radio, pues un servidor también es su labor. Sede electrónica, qué maravilla que el ayuntamiento ya lleva algún tiempo sumándose a las nuevas tecnologías. Hay una página que estaba totalmente actualizada, que es yaiza.es, y hoy pues cualquier ciudadano puede encontrar normativas, noticias de última hora, y lo más bonito, cuánto debemos de agradecer evitar esas colas pues para solicitar, yo qué sé, pues un certificado de viaje, de empadronamiento, o activar el sistema de notificaciones en lo que es la carpeta ciudadana, bueno, pues tras un certificado digital, desde cualquier terminal de ordenador, y supongo que ya también desde algún teléfono como los que hay ahora, que son pequeños ordenadores, pues fíjate tú que se puede conseguir pues cualquiera de estos documentos y te evitan una cola y a veces desplazamientos. ¿Voy bien? Correctamente, sí. En este caso, como me compete a mí también como responsable de nuevas tecnologías, concejal de nuevas tecnologías, este grupo de gobierno pues se ha planteado pues dar un giro en cuanto valga la redundancia, a la aplicación de las nuevas tecnologías a servicio de los ciudadanos. Hemos creado la página, digamos, institucional, de alguna manera, con sus fallos, con sus mejoras que se pueden hacer en cualquier momento, y estamos abiertos a sugerencias. Y en este caso también pues ha puesto una serie de servicios que el ciudadano pues tiene acceso y en cualquier momento puede verlo. Como bien has dicho, la agenda cultural, cualquier aviso de comunicación o bando que salga al respecto en cuanto a tenga que ver con recaudación u otra área, o también en este caso, el caso de que, bueno, pueda sacar un certificado de residencia sin más y sin tanta polémica y tanta problemática, sino que simplemente accediendo. Quizás ahí pues todavía nos cuesta arrancar, a lo mejor que en el municipio se implante en los ciudadanos el confiar un poco en estas plataformas, en este sistema, y quizás pues bueno, pueda en un futuro no muy lejano pues que todo el mundo o la gran parte, un tanto por ciento bastante alto, pues haga uso de esas tecnologías. Estamos muy lejos, don Francisco, de la ventanilla única a través de Internet. Usted, podríamos decir que es una primera fase. Yo sé que a usted le gustan las cosas sólidas, no le gusta hablar de humo, pero todo llegará. Es decir, si remontamos la vista atrás, los primeros ordenadores eran arcaicos, sistemas operativos basados en comandos por teclado, y hoy en día lo hacemos con un ratón, todo es muy visual, incluso pantallas táctiles. ¿Por qué no trasladar el mismo concepto y decir, el ayuntamiento ya empezó por sacar los certificados de viaje o empadronamientos a través del ordenador, y dentro de, qué sé, 2 años, 3, 4, 5, bueno, ojalá sea antes, ¿no? Aparte de que tiene mantenimiento prácticamente cero, digo prácticamente, ¿no? Evitamos colas, la rapidez es inmediata, y como me decían una vez, que en Inglaterra hacer una empresa te podía costar una hora, porque lo hacías a través también de Internet. Entonces la pregunta es, ¿estamos muy lejos de esa ventanilla única contando pues eso con Internet, con las nuevas tecnologías? No, yo creo que estamos trabajando, yo creo que en breve, el próximo año, no muy lejano, los primeros meses del año, espero que ya ultimemos toda la parafernalia que conlleva esto de la ventanilla única, y sobre todo a través de la sede electrónica, y que los ciudadanos puedan acceder a comprobar en cualquier momento sus expedientes, sus solicitudes o cualquier petición que haga. Estamos trabajando y yo creo que en breve podemos dar una respuesta a esa necesidad que queremos que en estas alturas que vivimos en este siglo, pues seamos capaces de prestar ese servicio, que menos una institución pues preste ese servicio a sus ciudadanos. Y yo creo que en breve, vamos, puede haber luz y definitivamente.